comillas. Ese pelo lacio termina rizo, si adentro de ella me deslizo. Yo apago las luces, porque en la oscuridad es que ella se luce. Fanática de Ñengo, así que le puse dulce. Y si quiere jugar, yo dejo que me use. No quiere cartitas ni velitas aromáticas, quiere que todo lo que dije lo ponga en práctica. Sabe que conmigo la venía automática, después me dice yo te escribo, esa es la clásica. Y si la toco se moja, lo saco y se enoja. Ya es ley que si yo pongo el pasto, ella compra las hojas. Tiene poco millaje, ella la rompe a todas, hasta sin maquillaje. Ese culo se volvió mi pista de aterrizaje. No quiere que le baje, me la pone difícil pa' que la trabaje. Le gusta natural el tanning, quiere playa y sol. Una facha en el pero sin ropa se ve mejor.